Jalisco. Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma de provinciana, hueles a limpia rosa temprana. A Guadalajara, fresca de río, son mi palomos tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura tierra mojada. Échale, chale. Hay colomitos inolvidables, inolvidables como las tardes en que la lluvia desde la loma y nos hacía hasta Zapompam. Guadalajara, Guadalajara.